pensando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Quiero compartir con ustedes esta mañana acerca de un mensaje que tiene que ver, se llama el mensaje, porque yo le puse, Dios me puso ese título en el corazón, se llama Cuando la gloria de Jehová se va de la casa. Cuando la, entonces usted puede decir, pastor, pero mire, ¿y qué no está hablando usted que la gloria de Dios está en la casa? Y entonces ahora, ¿por qué usted está predicando cuando la gloria de Dios se va? Ah, le cuento por qué le predico eso, para que no se vaya. ¿Me está entendiendo? O sea, yo le predico eso para que la gloria de Jehová siempre esté en medio de nosotros, en esta casa y en su casa también. Entonces, cuando la gloria de Jehová se va, ¿cómo es esto? Mire, así de una manera rápida le quiero decir algo. Nosotros los hijos de Judá, los hijos del Señor en Judá, nosotros debemos ser como personas que tengamos un alto, alto discernimiento del Espíritu de Dios. Que quiero que diga conmigo discernimiento. Diga más fuerte, discernimiento. ¿Verdad? Entonces, usted tiene que tener un alto discernimiento. El alto discernimiento que le permita a usted comenzar a entender lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia, en medio de Santa Ana y en medio del Salvador y en medio de las ciudades de Centroamérica también y el mundo entero. Ahora, le voy a explicar cómo funciona. Este día me estaba diciendo el pastor Douglas de allá de la ciudad de Guatemala. Me mandó una fotografía donde está ya parado en la tarima de una iglesia, de un local donde caben 400 personas con aire acondicionado. Y el hombre tiene apenas unos 3 meses de haber iniciado la iglesia. Eso quiere decir que el evangelismo en Guatemala está acelerado y los cielos están totalmente abiertos para esa iglesia. Ahora, me gusta cuando llama, me manda por correo el logo y dice ahí Ministerio Internacional Judá y abajo dice Guatemala. Entonces me gusta eso porque me gusta saber que este león ya está rugiendo ahí en la ciudad de Guatemala, porque está rugiendo acá. Ahora, luego también el pastor de Panamá me escribió que ya pues él camina con nosotros y me dice que es glorioso lo que está pasando en Panamá. Dice que ya él pidió al Señor un aire, porque es un calor tremendo en Panamá, pero él le pidió al Señor un aire acondicionado. Dice que llegó una mujer y le dijo, yo vengo aquí enviada del Señor a regalarte un aire acondicionado. Y luego llegó otra persona a decirle, mira, yo vengo de parte del Señor a regalarte un carro también. Y yo vengo de... Y yo digo, y entonces comienzo a ver lo que Dios está haciendo en Guatemala, lo que Dios está haciendo en Panamá. Entonces digo, esto es lo que Dios está haciendo en este lugar. Algo maravilloso, lo que Dios está haciendo en las semillas, lo que Dios está haciendo en la iglesia, lo que Dios está haciendo en la ciudad, es simplemente glorioso, iglesia. Ahora, debemos tener un alto, como le digo, un alto discernimiento para poder entender lo que Dios está haciendo. Porque si usted no tiene discernimiento, usted va a ser como una persona, hermano, insensata. Porque usted va a decir, ¿y qué está pasando? Pues, ¿realmente qué está pasando? Entonces, si usted no lo ha notado, es porque está ciego o porque simplemente usted no es parte de la rueda sobre rueda. Por eso entonces en su vida no está pasando nada, ni va a pasar nada, le cuento. Pero si usted le pregunta al liderazgo de esta iglesia qué está pasando, le van a decir que es glorioso. Que niños, la nueva generación que viene más agresiva que la que está ahorita mismo. Hay niños de 12 años que ahorita mismo están peleando, están guerreando y están predicando el evangelio y están ganando toda su familia, están ganando todo el barrio y toda la colonia para el Señor. Hay jóvenes que se han encendido, han salido las pandillas, han salido las maras, han salido de las drogas y ahora son gente que, hermano, que se viste diferente, habla diferente, piensa diferente y está transformando la ciudad. Usted está viendo matrimonios restaurados en este lugar, preciosos matrimonios que están caminando juntos. Usted está viendo también, está viendo gente, hermano, que ya no piensa igual que antes, su mentalidad cambió. Usted está viendo una iglesia donde se están sanando los enfermos de cáncer, donde se están sanando los tumores, donde la gente está recibiendo un milagro cada vez que viene a la iglesia y cada vez que se reúne. Entonces yo le voy a decir algo, si para usted no está pasando nada, para mí sí está pasando mucho. Yo no sé si para usted está pasando algo. Ahora, ¿cómo debemos de ser? Como los hijos de quién, de Isaacar, diga conmigo, Isaacar. Los hijos de Isaacar eran personas que tenían un alto discernimiento de los tiempos. Un alto discernimiento de los tiempos. Mire, lea conmigo Primera Crónica 12:32. Lea por favor Primera Crónica 12:32. ¿Qué dice la escritura? Por favor, dice: de los hijos de Isaacar, ¿qué pasa? 200 principales entendidos. ¿Pero cómo eran esos 200 principales? Dígamelo todo el pueblo acá porque no lo escucho. Entendidos en los tiempos. Entonces, ¿cómo eran esos 200? Eran entendidos. Ahora, ¿cómo esta iglesia va a salir adelante? ¿Cómo esta iglesia va a ser punta de lanza? ¿Cómo esta iglesia va a seguir influenciando la ciudad, El Salvador y las naciones? Cuando todo su ejército, cuando toda la gente que venga a este lugar, cuando todos los líderes, cuando todos los pastores, cuando todos los anfitriones, cuando toda la gente, el pueblo que viene acá, sean entendidos en los tiempos, hermano. Cuando usted tenga un alto discernimiento de lo que está pasando, porque dice que estos eran entendidos en los tiempos. Y mire, mire, cuando usted es entendido en los tiempos, dice que eran 200 principales entendidos en los tiempos. ¿Y qué dice después? Diga más fuerte. Y sabían, más fuerte. Y sabían. ¿Qué sabían? ¿Sabían? ¿Qué sabían? Lo que Israel debía de hacer. Cuando tú eres entendido en los tiempos, tú sabes lo que tu familia tiene que hacer. Cuando tú eres entendido en los tiempos, tú sabes lo que tu iglesia necesita. Por eso es que yo me reúno, mire, yo creo que esta iglesia se reúne, hermano, nos reunimos a diario. Y todavía falta, pero demasiadas cosas, hermano. Hay gente que todavía no entiende para dónde vamos. Hay gente que todavía no sabe discernir los momentos del servicio, ni sabe, no sabe preparar el ambiente, no sabe. Hermano, hay gente que no entiende. Pero yo le oro al Señor para que la gente entienda. Hay gente que, mire, hermano, viene tarde porque no entiende. Líderes que vienen tarde porque no entienden. Gente que no llega temprano a la semilla, no entienden. Gente que no está en el lugar correcto porque no entiende. Gente que, soldados que no están en la trinchera correcta porque no entienden. Soldados que no saben hablar, no saben discernir, no saben decir una palabra, no saben hablarle a nadie. No entienden. Son gente que no comprenden los tiempos. Por eso es que dice ahí: y sabía lo que Israel debía hacer. Cuando usted es un entendido en los tiempos, usted sabe lo que su familia necesita. Usted sabe que sin que la mujer le diga algo, usted sabe lo que la mujer necesita. Porque hay maridos que están peleando con sus mujeres todo el tiempo. Y que vos tenés que hacer eso. Y que vos. Y a la mujer no, ni se le revela. Hermano, entonces tiene que aprender a enseñarle. Ahora, pues, ni modo. Cuando la mujer no entiende, entonces hay que presionar un poco, ¿verdad? Porque la mujer toda la vida nunca entiende, hasta que entiende. Pero Dios sabe lo que esa mujer necesita. Pero tú tienes que ser entendido en el tiempo para saber qué necesita esa mujer. Julio, ¿me puede poner la cosa allá? Entonces, usted sabe qué necesita esa mujer. Usted sabe qué necesitan sus hijos, ¿me entiende? Lo que necesitan sus hijos. Es que este garrotazo necesita. Y usted sabe que garrotazo necesita. ¿Y por qué no le pide al Espíritu Santo qué es lo que necesita ese hijo? Porque, ¿sabe qué es lo que sucede? No tenemos discernimiento. Nos cuesta entender los tiempos de Dios. Y la gente, cuando no tiene discernimiento, golpea. La gente, cuando no tiene discernimiento, echa a perder el propósito de Dios en la vida de ellos. Porque hay gente sin discernimiento. Pero los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Diga más fuerte: entendidos en los tiempos, usted. Dígale al vecino ahí, mira, entendido en los tiempos, dígale ahí, entendido en los tiempos. Y ellos sabían lo que Israel debía hacer, hermano. Ellos sabían. Cuando tú eres entendido en los tiempos, tú sabes lo que tu familia necesita, lo que tu iglesia necesita. Por esa razón yo tengo que estar aquí pendiente y orando al Señor para saber qué es lo que ustedes necesitan oír, no lo que yo quiera decirles, sino que lo que ustedes necesitan oír de parte de Dios. A veces necesitan, por eso que los pastores que predican necesitan oír bien el afinar bien el oído. Porque a veces le queremos predicar al pueblo lo que el pueblo no necesita. Queremos predicarle al pueblo lo que nosotros creemos que el pueblo necesita. Y a veces Dios quiere decirle otra cosa. Por eso es que los que predicamos debemos de ser entendidos en los tiempos. Entonces, mire, y otra cosa. Cuyo dicho, diga conmigo, cuyo dicho. ¿Qué pasaba con el dicho de ellos? Quítame esos. Con el dicho de ellos, ¿qué pasaba con el dicho? Eliezer, ¿me puede venir a ayudar con el piano, por favor? ¿Qué pasaba con los dichos? Y dice, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Quiere decir que los que son entendidos en los tiempos, los que son entendidos en los tiempos, esa gente la sigue la gente. Pero los líderes que andan perdidos, los líderes que andan despistados, ¿sabe usted que había un líder que se llamaba Saúl? Y Saúl, cuando lo querían coronar rey, ¿sabe qué pasaba con él? ¿Sabe dónde andaba Saúl? Mire, dice la Biblia que llegó el profeta a bendecir a Saúl y decirle: tú vas a ser el rey de Israel. ¿Y sabe dónde andaba Saúl? Buscando unos asnos que se habían perdido. Y así anda mucha gente buscando asnas perdidas. Ya se perdieron, hermano. Y andan buscando las asnas perdidas del papá. Hay gente, hermano, que no tiene discernimiento. Dios te anda buscando para convertirte en rey. Dios te anda buscando para convertirte en reina, en princesa de Dios, en príncipe de su pueblo. Y muchas veces, ¿qué andamos haciendo? Cortando varas, buscando asnas. Cuando Dios te quiere bendecir, deja de buscar las asnas perdidas, ya se perdieron. Y tienes tú que ser entendido en los tiempos, hermano. Hay gente que no se involucra al crecimiento de la iglesia y no se involucra, pero quiere ser parte de los beneficios de Dios en esta iglesia. No se puede. Le cuento que no se puede. Hay gente que no recibe autoridad. Es que mire, aquí nosotros hemos tenido un desmadre para poder, todas estas semillas las hemos arreglado y gracias a Dios que ahora ya no tenemos problemas. Bueno, al menos erradicamos los problemas en un 99%. Pero mire, era un cuzuco. De repente pusimos a esta hermana Sonia y la pusimos a un sector y no saltaron dos hombres o tres hombres por allá. Pues yo a una mujer no le obedezco. Y había que aguantar a ese loco, fíjese. Y a esa loca, no, es que a una mujer no. Y el hombre ese no tenía las agallas para levantarse y nunca se levantó. Entonces después nos costó ir a arreglar ese problema allá y no eran sensatos. Porque lo que no saben es que esta mujer ha pagado un precio tremendo. La familia de ella, hermano, mire, si el papá le dice: quiero que estés con nosotros todo el tiempo. Y ya no, porque eso de andar como mentora, como supervisora, como pastor, eso no, porque... Y ella está en contra de eso. Y mire, y es un problema. Y de repente la familia se le echó encima. ¿Por causa de qué? De andar haciendo la obra. Y la gente no sabe el precio que ella pagó para poder estar ahí. Pero de repente, ¿qué pasaba? Dos o tres insensatos. No, yo no, cada mujer. Sí, hermano, aquí ya no se trata que sea hombre o sea mujer. Aquí se trata, la Biblia dice que el Espíritu Santo en los postreros días derramará de su Espíritu sobre toda carne, men. Ya. Y se acabó si es mujer o si es hombre. Punto. Aquí la onda es que Dios le da, vino a levantar el ministerio de la mujer a Jesús. Entonces esa mujer se levanta. Había que arreglar eso, pero por parte de discernimiento. Entonces, los que son sin discernimiento nos atrasan. Y hay que arreglar ese problema, y hay que arreglar otro problema. De repente por allá se cerró una semilla. Pues ya no voy a la semilla porque la cerraron. Rebeldes. ¿Cómo son? Rebeldes. Porque entonces quieren hacer su voluntad y por eso es que Dios no los bendice. Por eso es que Dios no los lleva de aumento en aumento, de victoria en victoria, porque mucha rebeldía en el cual. Entonces son gente sin discernimiento. Dios los quiere levantar como líderes y tienen el llamado, pero lo echan a perder por falta de discernimiento. Porque yo hago mi voluntad. Pues haga su voluntad y siga haciendo su voluntad. Pero una cosa le voy a decir: autoridad va a encontrar en todos lados. Hasta en la calle hay autoridad. Usted va por la carretera y en la carretera, cuando un policía le para, usted no se detiene por el tipo que conoce, usted se detiene por el uniforme que tiene. Y cuando usted no se para, lo pueden agarrar a balazos, hermano. Porque no tenemos discernimiento. En un colegio usted tiene que tener discernimiento. No, el uniforme es blanco, pues yo llego de azul porque me da la regalada gana. Te va a mandar el director al carajo. En un edificio se entra a las 8. No, pues yo quiero que abran a las 5 de la mañana porque yo tengo que hacer. Si es que hay reglas en ese edificio, hay autoridades en ese edificio. En todos lados hay autoridad, señores. Nadie se puede zafar de la autoridad. Pero cuando tú, de repente, tú sí eres bien entendido en el cronos de Dios, pero en el kairos no, a veces. Dice la Biblia que estos hombres eran entendidos en el kairos. Si usted investiga la palabra, dice que eran entendidos en el kairos de Dios. La palabra kairos es el tiempo de Jehová. Diga conmigo: tiempo de Jehová. Hay gente que bien entiende el tiempo de los hombres, fíjense. Porque, por ejemplo, no se atreve a ir a su institución fuera de la hora de la hora del colegio. ¿Por qué? Porque el director lo va a sacar. No se atreve a dejar de pararle a un policía porque sabe que lo va a agarrar balazos. Pero a veces las autoridades de la iglesia no la respeta. Entonces quiere decir que él conoce los tiempos cronos, ¿verdad? Pero no conoce el tiempo kairos, que es más importante. Porque tú sabes, si entendiéramos el discernimiento, entenderíamos que las autoridades eclesiásticas son más grandes que las autoridades del mundo, amén. Pero ¿y por qué pusieron a ese chamaco como líder? Porque tú no quisiste levantarte, por eso Dios levantó un joven. Y van a llegar el momento que los niños se van a levantar. Un niño va a estar predicando ahí. Si usted, ¿cómo cree que vinieron? ¿Pero por qué? Porque a veces los viejos no queremos entender. ¿Me entiende? Hermanos, aquí la gente tiene que ser entendida en los tiempos. Mira, hay gente que se traba por nada. Yo le llamo esa familia, esa no es mi familia, esa no es la familia de Cristo, es la familia de los locos Adams. Familiar del tío Lucas es. Porque mire, hay que aguantar el carácter. A veces viene contento a la iglesia, pero hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos, aleluya. Hasta regalando chocolates. Pero mira, a veces viene con la cara de jaiba. ¿Ha visto las jaibas usted? O cara de guante, ¿ha visto los guantes todos así empurrados? Y aparece así. Hermano, que Dios le bendiga. Entonces, ¿sabe qué tiene Samara? Esa Mara fuma. Fuma, fíjese. Porque tu carácter tiene que ser igual. Es que tiene que tener una estabilidad, hermano. Yo como, mire, yo tenía unos dos pastores que eran locos y una loca. Y gracias a Dios ya no están en mi equipo ministerial, hermano. Ya no. Fíjese, ya no. Y no les permito. Un día esto, la verdad, apareció en la casa. Mira, le dije, te voy a hacer un favor, le dije. Aquí en mi casa, ni en ningún lado, te permito que tengas esa cara de loca, le dije. Así que si dormiste mal, ¿verdad? Si te peleaste con el marido, ¿verdad? Si no tenés pisto para. Ay, a mí no me importa. Aquí venís a trabajar y aquí vas a sonreír. No, pero es que yo tenía un problema. Y me explicó el problema. Y tenía razón, fíjese. Pero después le dije, pero ya viste que era mejor explicar el problema que venir con la cara de loca. Entonces yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted no me ponga cara loca aquí. Y si va a estar en esta familia, no me venga con cara empurrada. Ni ande criticando a los líderes. Y sujétese. Y si viene aquí, si viene aquí y es parte de esta familia, sujétese a lo que todos estamos haciendo. Porque entonces no sé a qué viene. Porque una persona que está en contra viene a distorsionar el ambiente espiritual en primer lugar. No me venga a distorsionar los ambientes de Dios. Aquí se manifiesta el Señor. Y la Biblia dice que cuando estaban todos unánimes y juntos, el Espíritu Santo cayó. Entonces aquí se trata de que todos vamos a estar en el mismo Espíritu. Aquí no se trata de estar aguantando a la loca ni al loco. Aquí se trata de que los líderes, más que todos los líderes, tenemos la responsabilidad de tener un carácter estable, hermanos. Mire, yo tenía una loca pastora. Por aquí se llamaba una loca, que le decían la loca pastora aquí en Santana, ¿se acuerdan? Pues era loca. Mire, le voy a contar así el chambre. Si se lo voy a contar bien, mire. En el nombre de Jesús se lo puedo contar bien. Mire usted, fíjese que cada vez que nos reuníamos los pastores, fíjese que la loca ahí estaba. Y yo hablando, fíjese. Y nosotros con mi esposa, mira, ahí está, que a ver qué tiene. Al rato no. Terminaba la reunión y no saludaba a ninguno de los pastores. A ninguno. Iba para la cocina. Y en la cocina con el pelo así, mire. Así, mire. Como es que hay mujeres locas, hermano. Y ella, mire qué le pasa, le decía. Es que todos esos pastores son unos grandes hipócritas. Yo no me junto con la gente hipócrita. Yo le decía, farisea, hermano. Porque la primera hipócrita era ella. Pues. Además, antes de juzgar la paja del ojo de tu hermano, hay que quitarse la tranca que uno tiene. Pues. Y todos tenemos errores. Si aquí no se trata aquí no se trata de aguantarnos. Yo te aguanto con tu carácter, me aguantas con. Pero no quiere decir que siendo líderes vamos a tener actitudes de niños. Ya mi esposa le he dicho: mira, mamayita, conmigo mantenerte estable toda la vida. Porque el día que me aparezca ahí y que me aparezca con el pelo así, yo me voy a dormir al otro cuarto, pues. Yo no estaré aguantando. Imagino, duermo con una loca y siento que un puñal va a sacar en la noche. Porque tienen carácter de locas o carácter de locos. En la casa nadie los aguanta, porque ni el Chucho los aguanta. El pobre Chucho, hermano, no es que la gente cree que el Chucho está enfermo. No, el Chucho vive en temores y temblores. El pobre gato pasa bien feliz todo el tiempo, y cuando llega el loco se enferma. El canario canta todo el tiempo, pero cuando llega el loco se cae el canario. La lora habla todo el tiempo, y cuando llega el loco, la lora ya no habló. Y cuando se va, el loco se fue, el loco se fue, el loco se fue. Porque mire, no puedes tener actitud de loco. No te podemos estar aguantando todo el tiempo, hermano. Ni tu marido te va a estar aguantando todo el tiempo. Ni la mujer te va a estar aguantando, ni los hijos todo el tiempo. Ni la iglesia todo el tiempo. Estar aguantando a locos. Tenemos que tener discernimiento. Dios está en Judá. Dios está manifestando aquí en Judá. No es por mí, no es por ti, es porque a Él le place hacerlo. Es porque Él tiene un propósito para esta ciudad y te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Nos hemos unido en un propósito. Yo no pedí ser cabeza tuya, ni tú pediste ser parte de este cuerpo. No lo pedimos, simplemente Dios lo decretó así en el reino de los cielos. Entonces caminemos juntos. Discernimiento de espíritu. Hay que tener discernimiento. Dice la Biblia que estos eran entendidos en los tiempos, pero los tiempos es Kairos. A veces entendemos el tiempo Cronos. El tiempo Cronos es fácil, pero entender el tiempo Kairos, solo los sensatos lo entienden. Por eso en el liderazgo tenemos que tener líderes sensatos. Líderes que guíen a un pueblo a un puerto seguro. Por eso que los pastores que estamos acá tenemos la responsabilidad. ¿Sabes que yo antes me tomaba el sábado para poder tal vez de repente hacer algo de mi familia, algo de nosotros, y ahora ya no me lo tomo? Ahí vienen unos pastores a hospedarse de Guatemala, de Panamá, y vienen a la casa. Pero yo tengo claro, ya le dije a Verónica, ya le dije a toda la gente: miren, señores, a mí el día sábado necesito estar delante de la presencia de Dios, y necesito orar y necesito preparar el mensaje y necesito oír a Dios, y nadie me va a quitar ese privilegio. Aunque venga mi mamá, mi papá, pastores, no puedo, porque tengo responsabilidad de estar en la presencia de Dios para traerte el alimento fresco, para traerte el alimento que Dios está hablando, no cualquier tontería. Tengo que tener discernimiento en los tiempos. Tu familia necesita hombres con discernimiento, con mujeres con discernimiento, jóvenes con discernimiento, adultos con discernimiento, gente con discernimiento. Porque los que no tienen discernimiento son insensatos. Y mira lo que dice la Biblia: porque nosotros podemos tener la gloria de Dios, pero no tener al Dios de la gloria. Por eso te predico esta mañana. ¿Por qué predica cuando la gloria de Dios se va, si la gloria de Dios está? Para que no se vaya. Mire cómo eran estos los hijos de Elí. En el tiempo de Elí se perdió el arca. ¿Se acuerda usted que hasta Indiana Jones lo andaba buscando en busca del arca perdida? Se perdió el arca. Si fue cierto que se perdió, ¿no cree usted? El arca se perdió. ¿Pero por qué se perdió? Por un sacerdote alcahueta que no sosegaba a sus hijos. ¿Por qué se perdió? Por unos hijos insensatos que, en lugar de estar adorando en la presencia de Dios, entendiendo los tiempos, estaban componiéndose a todo el liderazgo de la iglesia. Por un líder flojo que no logró sosegar a sus hijos. ¿Y sabe qué dice la Biblia de ellos? Que eran insensatos. ¿Y sabe qué dice la Biblia de Dios? ¿Por qué la gloria de Dios se va? Cuando hay impíos en medio de nosotros. ¿Y qué quiere decir impío? ¿Mundano? No. Impío es el que hace impiedad, el que hace maldad. ¿Sabe cuándo se va la gloria de Dios de una iglesia? Cuando hay usureros en medio de ella. Cuando hay hombres que prestan dinero al pobre y lo estafan y le quitan la casa, la gloria de Dios se va. Cuando te estafas a tu hermano, te bajas a tu hermano, la gloria de Dios se va. Cuando se desea la mujer del prójimo, la gloria de Dios se va. Cuando los jóvenes no tienen santidad en su cuerpo y, en lugar de estarse santificando, se están tocando todo el cuerpo, la gloria de Dios se va a ese joven. Cuando hacemos nuestra voluntad más que la voluntad de Dios, la gloria de Dios se va, señores. Judá no tiene garantía de que Dios esté aquí todo el tiempo. Solo porque la gloria de Dios está acá, no es la garantía que el Dios de la gloria esté acá. Una cosa es que la gloria de Dios esté acá, y otra cosa que esté el Dios de la gloria con nosotros. Y te voy a decir, mira cómo eran ellos, impíos. La Biblia dice en 1 Samuel 2:12. Lea 1 Samuel 2:12, por favor. ¿Qué dice la Biblia en 1 Samuel 2:12? Léalo. Los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo? Más fuerte, ¿cómo eran los hijos de Elí? Impíos. ¿Y cómo eran estos hombres? ¿Por qué eran impíos? Te voy a decir por cuándo nos volvemos impíos. Cuando tenemos actitudes de loco por falta de conocimiento. ¿Sabías eso? Hay gente que tiene la Biblia, hermano, y sabe de qué la usa. De desodorante, odorono. Aquí la usan. Ven, ven. Y se ve bien bonito, va para. Mira, el hermano para la iglesia. Bien chulo se ve, va. Pero de desodorante lo ocupa. Hay gente que tiene la Biblia y el domingo la anda buscando. Y bravo con. ¿Y dónde dejaron la Biblia? ¿Dónde dejaron la Biblia? ¿Dónde dejé la Biblia? Y la Biblia, y aquí a saber qué hacen la Biblia, y no respetan la Biblia. Y la Biblia allá en la casa del Chucho, pues el Chucho se trajo la Biblia. El Chucho quería leer la Biblia, imagínense. Pero no tenemos respeto, no tenemos conocimiento. La Biblia la venimos a abrir aquí, cuando tienes que ser tu pan diario. Hay gente que tiene la Biblia, el Salmo 91 abierto. Es que para que los espíritus se vayan. No voy a hacer que salga corriendo usted mismo. Pues sí, porque como para que los espíritus se vayan. Amén. Tenemos falta de conocimiento. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué no perdonamos al hermano? ¿Por qué no conocemos la Biblia? Nos volvemos impíos. Es que yo ese hermano ya me cayó mal. Y por eso voy a decir que ese hermano tiene esto y esto y lo otro. Impío. Porque no puedes poner en mal a tu hermano. Ni puedes señalar a nadie, porque tú y yo no somos jueces de nadie. ¿Y por qué lo señalamos? Porque no conocemos la Biblia. Viene un hermano a pedirnos perdón. Hermano, es que yo le quiero pedir perdón lo que le hice, porque yo sé que fue yuca lo que me hiciste, pero es que nunca lo voy a olvidar. Yo soy histérico y soy histórico también. Histérico porque histérico y histórico porque no dejo de olvidar lo que me hiciste. Pero el hermano te viene a pedir perdón. ¿Cuál es? Y según la Biblia, ¿cuál es tu actitud? Perdonarlo y amarlo. ¿Cuál es la? ¿Por qué entonces? ¿Sabe por qué el pueblo de Israel se perdió y la gloria de Dios se fue? Yo lo leí hoy por la mañana en Isaías 5:13. Ahí lo leí y ahí está. ¿Qué dice Isaías 5:13, por favor? Dice la Escritura. Los hijos de Elí, bueno, dice 5:3, por tanto mi pueblo. ¿Mi pueblo qué? Por tanto, mi pueblo, ¿qué? Más fuerte, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Fue llevado. Más fuerte, dígamelo acá. ¿Cómo fue llevado? ¿Pero por qué lo llevaron cautivo? ¿Por qué lo llevaron cautivo? Lo llevaron cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre. Y su multitud se secó. ¿Usted cree que el hecho que Dios se esté manifestando en esta iglesia, el hecho que los enfermos de cáncer se estén sanando, el hecho que la gloria de Dios esté con nosotros, el hecho que se convierta más de 100 gentes cada semana, ¿usted cree que es la garantía para que Dios esté aquí? No, señores. Una cosa es tener la gloria de Dios y otra cosa es tener al Dios de la gloria en medio de nosotros. ¿Pero sabe por qué ese pueblo pereció? ¿Por qué esas actitudes de loco? ¿Por qué esas actitudes de loca? ¿Por qué esa rebeldía en tu corazón? Porque no conoces el fin de esa gente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no perdona? Porque no conoce que hay que perdonar. ¿Cuándo le dijo Pedro? ¿Y cuántas veces hay que perdonar al que me cae mal? Pues ya me encachimbó esa persona y me cae mal. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Sabes cuántas, papá? Yo no te digo 7, porque la ley dice 7. Yo no te digo 7. Y te digo yo, 70 veces 7. Así que empiéselas a contar, oiga. Y cuando venga un hermano y lo ofenda, 1. y después lo va a ofender. Dos. ¿Cuándo es 70 por 7? Aquí tengo yo la calculadora, si quiere multipliquemos. Ahorita le digo. 70 por 7. 70 por 7. 490 veces, hermano. Y con la primera usted ya quiere mandarlo a matar. No conoce la Biblia. Nos volvemos impíos. Impíos es hacer impiedad, maldad. Cuando nos bajamos al hermano y le cobramos intereses sobre intereses, y después resultamos quitándole usureros en medio del templo, impíos. Porque no conocemos. Cuando el pobre te pide, si yo no sé para qué te pide, a veces ahí anda un muchacho con la canilla y pidiendo para no sé qué, con la pierna, con la canilla, ahí anda con la pierna. Él dice que pide porque no, yo no sé para qué pide, pero si él te dice que es para comer, tienes la responsabilidad de darle, papá. Y cuando el pobre te pide, la Biblia dice que el que al pobre da, a Jehová presta. ¿Ah? Entonces, no puedes ver a un hermano que esté con falta de comida sin llegar a bendecirlo, papá. Es que cometemos impiedad por no saber. ¿Sabe por qué la gente ve pornografía? Porque la gente no sabe. No sabe. ¿Sabe por qué la gente se acuesta con prostitutas? Porque la gente no sabe que cuando se acostó con esa prostituta, se acostó con todos los maridos de la prostituta. Y cuando sale de esa casa de prostitución, sale con los espíritus de Juan, de Juancho, de Juanito, de Pepe, de Andracio, de Androcio, de Cabrón, de todo el mundo. Y entonces todos esos espíritus están en él. ¿Por qué? Porque todos los demonios que tenía la prostituta, con todo el montón de demonios que tenía, con los maridos que se metió, ya están en él. Pero no conoce la Biblia que eso dice. Entonces por eso es que ve pornografía, porque no se da cuenta que eso es mentira. ¿Por qué se vuelve impío con la mujer? Porque quiere que la mujer actúe como que si fuera una estrella del porno. Mira, ve, mira, porque la pornografía es mentira. Si esas mujeres salen ahí gritando, pero gritan porque les pagan. ¿Ya? En ninguna parte está, no existe codificación alguna de una relación íntima normal como esa cosa. Porque ahí estoy viendo que y ahí. Y cuando va donde la mujer, se encachima porque la mujer no grita. ¿Y qué prostituta la mujer, güey? Si no te casaste con una prostituta, te casaste con una mujer, con una princesa de Dios. Entonces deja de estar creyendo que la mujer relinche como si fuera toro. No puede. ¿Pero por qué te vuelves impío? Porque es cometer impiedad en la mujer. Por eso te voy a dejar. Te voy a dejar por eso. Porque vos no me satisfaces. Semejante patán. Ese es lo que necesito, es una garroteada. Para quitarle todo los pensamientos del loco, que a saber quién le enseñó. Por eso a sus hijos, usted enséñele de sexualidad. Porque si no, le van a enseñar los amigos del colegio, que no saben nada. Le van a enseñar los hipotes que andan viendo esas cosas y creen que esa es relación. Enséñeles usted, siéntese con su hijo y dígale esto, esto y esto y esto. Este es el problema que te puede dar la pornografía. Este es el problema que te puede dar la masturbación. Este es el problema que te puede dar si te andas metiendo con prostituta. Si estás desarrollando, no creas que irte a meter con una prostituta porque estás desarrollando. No, eso es mentira del diablo. No te vas a volver loco, porque el abuelo dice que se va a volver loco el hijo si no lo llevan donde las prostitutas. Y usted tiene que sentarse con ellos para enseñarles, porque si no les va a enseñar el mundo. Nos volvemos impíos, ¿por qué? Como Elí y como Ofni y Fines. ¿Cómo, qué pasó? Porque eran impíos por falta de conocimiento. Cuando desconocemos, nos volvemos ignorantes, hermano. Y por eso tenemos actitudes de locos. Vuelvo a insistir. Por eso es que no entendemos. Por eso es que no comprendemos. Es que nadie me quiere. Ahí en la iglesia nadie me quiere. Pero Dios te ama, amén. ¿Y qué onda, po? Si aquí no vengas a que nadie te... Aquí ven a dar amor. Tú no puedes recibir algo que tú no das, hermano. Lo que se siembra se cosecha. No es lo que se cosecha. No es al revés. Lo que yo cosecho, eso voy a sembrar. No, mentira. Lo que siembras, cosecha. Esa es la ley de la vida. ¿Pero qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando tú? Por falta de... Entonces eran impíos. La gloria de Jehová se fue por esos impíos. Así que aquí no cometamos impiedad, hermano. Aquí seamos todos sobrios y amémonos los unos a los otros. Apoyémonos. cubrámonos, bendigámonos, saludémonos, ¿ya? Perdonémonos y aprendamos a vivir felices. Sonría que el Señor le ama. Segundo, ¿por qué se fue la gloria de Dios? ¿Sabes por qué se fue? Porque ellos creyeron que la gloria de Dios era un amuleto. Diga conmigo, amuleto. Samuel, 1 Samuel 4, 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido. Diga conmigo, Israel fue vencido. Delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla del campo como a 4,000 hombres, los mataron. Cuando volvió el pueblo, le voy a contar bien. Dijeron ellos, ya no vencieron nuestros enemigos. Pero ¿saben qué? Vamos a traer el arca de Dios para que esté con nosotros. ¿Sí? Y se fueron a ¿sabe dónde se fueron? Mira dónde se fueron. El 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, ahí estaban los dos chulitos esos, mira. Eli, Ofni, Finis, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó. Mire qué hicieron. Hoy sí vamos a vencer a los enemigos, porque el arca del pacto está con nosotros. La gloria de Dios no es garantía para que tus enemigos no te derroten. Porque ellos creyeron que el arca del pacto era el amuleto de la buena suerte. Y yo te voy a contar algo. La gloria de Dios no es la pata de conejo que muchos todavía tienen. Hay gente que cree que la gloria de Dios es como el amuleto, la magnífica. Hay mucho bolo que anda la magnífica. Allá afuera, cuando le aparece ahí que de repente lo quieren balacear o lo quieren matar, saca la magnífica. Aquí anda la magnífica en la cartera. Y la andan ahí toda choque. Yo no sé ni qué es la. Pero ahí sacan un papelito que dice que los va a guardar a los bolos y a todos. Hay unos que andan cargando una pata de conejo. Es que esto da buena suerte. ¿Vea? Hay unos que andan, que se levantan, que a mí mi mamá me decía, mira, todo el tiempo tenés que levantarte con el pie derecho. Porque si te levantas con el pie izquierdo, ese día te va mal. Y no, mire, yo ni dormía pensando que tenía que levantarme con este pie. ¿Sabe qué me había enseñado? Pero mi mamá nos lo había enseñado, es un brujo de Izalco, nos enseñó eso. ¿Sabe qué nos dijo el brujo de Izalco? Miren, cada primer domingo del mes tienen ustedes que pasar por un incienso. Y mire, y allá, y mire lo yuca que ponía mi mamá, una cacerola llena de incienso que le daba el brujo y un montón de brasas encendidas. Y mire usted, y mi mamá ponía la cacerola, y a las 12 de la noche con mi papá el al principio y nosotros después. Y ahí veníamos como que era el pase del limbo. Y veníamos ahí y pasábamos ahí en medio. Ahora en cruz, decía, y en cruz pasábamos. Vale, ya están, ahorita están protegidos. Fíjense, amuletos. ¿Sabe qué decía el brujo? Que había que ponerse la ropa interior al revés y usar ropa interior roja. Así que usted ya sabe. Y con otros que de repente a los niños les ponen la contra. Ya voy a revisar esa iglesia infantil, hermano. La contra. Hay una gran piedra que andan cargando los pichitos. Ahí. La contra. Para que los enemigos. Amuletos. ¿Se acuerda del escapulero que teníamos nosotros? Entre más grande, hermano. Creíamos que al diablo le íbamos a hacer. ¡Aquí está! Si al diablo le da risa eso. Porque más que amuletos, es la sangre que se derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. La sangre de Cristo te cubre y te cuida y te guarda. Dale un aplauso más fuerte. Dile, la sangre de Cristo me cubre, me guía, me guarda, me protege. No hay demonio contra ti que se pueda levantar. ¿Cuándo? Cuando la presencia de Dios esté en ti, la gloria de Dios esté en ti. Pero a estos señores se les olvidó. Ellos creyeron que la gloria de Dios era el amuleto de la buena suerte. Traigan el arca, así nuestros enemigos nunca nos van a avergonzar. ¿Y sabe qué pasó? Trajeron el arca. Y mire lo que pasó con el arca. Y el arca representaba la gloria de Dios. Mire qué pasó con el arca. Porque ellos celebraron. Pero mire, mire qué tremendo el versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo. Y dijeron ellos, nos van a matar. Pero mire, el versículo 9: esforzaos, filisteos, y sed hombres, dijeron, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel. ¿Qué pasó con el arca? ¿Qué pasó con Israel? Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel. ¿Cuántos cayeron? Ah, los mataron a todos de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finis. Y corrieron de la batalla un hombre de Benjamín. Llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, el viejo rancio, vigilando junto al camino. No estaba en el camino, sino que junto. Mire, los que no disciernen están juntos, pero no en el camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, por eso no veía el viejo, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fini, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí, ¿qué pasó? Cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Diga conmigo: viejo y pesado. Era un vino viejo. Por eso los adultos que estamos acá tenemos que tener vino nuevo, hermano. ¿Sabe por qué no danzamos? ¿Sabe por qué no danzamos? Porque estamos viejos y pesados. Y no le estoy hablando de gordura natural, estoy hablando de gordura espiritual. Hay unos que pesan, así están pesados. ¿Y sabe por qué no danzan? Porque no conocen la palabra. Es más, dicen: ay, yo no sé por qué esos jóvenes tanto que danzan. Yo no sé por qué esa cosa tanto relajo. ¿Y por qué hay que danzar, viejo rancio? Porque la Biblia dice en Salmo 150. Mira lo que dice el Salmo 150. ¿Qué dice el Salmo 150? Alabad a Jehová en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Qué más dice? Alabadle, ¿cómo? A son de bocina. Alabadle, ¿cómo? Con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Pero por qué no danza? ¿Por qué no grita? Es que mucho relajo ahí. Pues mire, cuando usted no tenga discernimiento de eso y no se le ha alumbrado, vaya a buscar un himnario. ¿Vea? ¿Y para qué se va a complicar la vida? Allá tengo un buen amigo que es Toby. Ahí si quiere vaya y vea. Yo con todo gusto lo bendigo para que usted vaya y está. La, la, la, la, la, la. Vaya, si hay que respetar eso. Pero mira, hermano, yo como ahí leo que hay que danzar. Y como yo veo que Jesús dice en la Biblia que cuando venía un día, dice que venía saltando y remolineando. Y dice que entró a una ciudad así. Y de repente le preguntó Pedro: ¿y por qué estás tan alegre, Jesús? Y él dijo: ¡ja! Te alabo, Padre, oh Jehová. Te alabo. Porque los secretos del cielo los ocultaste de los sabios. Y se lo diste a mis hijos, a los pequeños. Yo no sé cuánta gente acá entiende de los secretos de Dios. Yo no sé cuánta gente acá entiende de lo que Dios te está hablando esta mañana. Por eso el Señor venía remolineando. ¿Ah? Venía remolineando. La Biblia dice que venía carando. Y carando es remolineando. ¿Pero por qué no lo hacemos? Pues estamos viejos y pesados. Espiritualmente estamos gordos, estamos pesados, y en una silla no nos podemos levantar de tan gordo que estamos, tanta teología que tenemos. y dice que estaba ciego el sacerdote. Ya le prediqué eso el domingo pasado. Ciego, pesado, gordo, feo. Y estaba rancio. Un vino que apestaba vino viejo. Rancio, feo, gordo, pesado. Feo con el ye. Pero los que tienen vino nuevo, esos saben. Los que tienen discernimiento, esos saben y conocen. El arca del pacto estaba en medio de ellos y le dieron una gran penqueada. No, entonces quiere decir que la gloria de Jehová no es la garantía de que el Dios de la gloria esté contigo. Así que tenemos que cuidar que su presencia esté con nosotros. Que su gloria y su presencia esté con nosotros. ¿Me está entendiendo? Yo te voy a decir algo. ¿Quiénes más vieron la gloria de Dios que los del pueblo de Israel, que vieron una nube? Vieron una antorcha. Vieron que el mar se abrió. Vieron que los enemigos quedaron muertos. Vieron que el vestido nunca se les cayó. Vieron que los zapatos jamás se les desgastaron. ¿Quién más ha visto la gloria de Dios que ellos? ¿Y cuántos entraron? Ni uno. Solo dos jóvenes que se atrevieron a creer. Quiere decir que la gloria de Jehová que vieron en el pueblo de Israel no es la garantía que entremos a su presencia. Por eso tienes que cuidar su presencia. Más que las manifestaciones que estamos viendo, tienes que cuidar su presencia en tu vida. Y eso lo habla tus frutos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Por los frutos. Por eso no me ponga cara loco cuando venga acá. Por eso no se anden cachimbando con la gente por gusto. Por eso deje de desobedecer y obedezca. Porque para que le obedezcan sus hijos, obedezca usted primero. Para que se sujeten los de su semilla, sujete usted primero. Todo es lo que tú siembras, hermano. Entonces, para terminar, ¿sabe qué dieron a luz ellos? Dieron a luz. Le cuento que parieron. Y esta iglesia también va a parir. Pero esta iglesia va a parir su gloria. ¿No me escuchó? Esta iglesia va a parir su gloria. Esta iglesia va a parir hijos espirituales obedientes. Esta iglesia va a parir el mayor ejército que se levanta sobre la ciudad de Santa Ana. Esta iglesia va a parir gloria de Dios. Esta iglesia va a parir obediencia. Esta iglesia va a parir, hermano, modelo a este país. De una iglesia que decidieron todos sus miembros obedecer a Dios. Todos sus miembros hacer la voluntad del Padre. Todos sus miembros murieron a su vida misma. Y ya no vivo yo, dijeron, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que vivo ahora en la carne las vivo en el poder del Espíritu Santo. Decidieron morir a su carne, decidieron morir a su ego, decidieron matar su yo y decidieron vivir para Cristo. Decidieron dejar sus cosas humanas, carnales, terrenales. Dejaron la gloria de los hombres y la cambiaron por la gloria de Jehová. Yo no sé si tú vas a escribir esa historia en esta ciudad, pero yo soy de esas personas que quiero escribir esa historia en esta ciudad, donde decidimos obedecer, caminar por fe. Te voy a decir algo. Eso no lo parieron ellos. Los hijos de Elí, ¿sabes qué parieron? Una mujer. Ahí termino. Una mujer. Una mujer. La esposa de Fines. Mira lo que pasó. 1 Samuel 4, 19. Mira lo que dice ahí. 1 Samuel 4, 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba embarazada, ¿verdad? Estaba embarazada. Cercana del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella, ¿qué pasó? No respondió. Quítame eso. Ni se dio por entendida. Mire pues, mire qué tremendo. La mujer de uno de los hijos del loco de Elí, del sacerdote ese rancio, viejo, apestoso, a vino viejo. Ese que nunca cambió sus maneras de pensar. Ese que nunca corrigió a sus hijos. Ese que nunca quiso hacer la obra de Dios. Ese que nunca quiso amar la presencia que estaba en la casa. Porque hay gente que viene a la casa solo porque tiene que venir, pero no por amar su presencia. Hay gente que viene a la casa porque no le queda de otra. Una persona me dijo un día: si yo voy, me dijo, porque al final tengo que ir. Pero la pregunta es, ¿no es porque tengas que ir? Pues sí, porque ¿a dónde voy a ir? Pues Sí, para que no venga solo porque no hay donde ir, porque hay muchos lugares donde ir. Pero aquí tienes que venir porque está el arca en medio de nosotros. Pero para amarla, respetarla, cuidarla y para promover lo que Dios está haciendo. Esta mujer tenía discernimiento, la mujer de Finefi, estaba preñada. Y cuando oyó que habían matado al viejo rancio, que se había muerto, y cuando oyó que a sus hijitos, esos dos, Fines y Ofni, los habían matado por andar de malía e impíos, dice que esa mujer dice que empezó a parir. Parió. Y se puso a parir. Parió. Ella tenía un niño que tenía un propósito para ser el próximo sacerdote, porque era el primogénito. El hijo que la mujer de Fines iba a parir era el hijo que iba a continuar la gloria de Dios en Santa Ana y en las naciones. Pero ¿sabe qué pasó con ese hijo? Las parteras le dijeron: no tengas temor porque estás pariendo un hijo. ¿Qué me importa?, le dijo. Así le dijo. Hay una versión que dice que ¿qué le importa? ¿Qué me importa?, dijo, ya parí este mono. Si ya no hay propósito en Israel, porque la gloria de Dios se fue a causa de esos burros. Y dice que no les hizo caso. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y llamó al niño, ¿cómo le llamó? Icabod. Y si usted ve en su Biblia abajo, mire qué dice Icabod, ¿qué significa? Lea en su Biblia abajo, está. Cuando usted no entiende una palabra, abajo está. ¿Qué dice ahí abajo? ¿Y Cabod qué es? Ahí lo tiene usted. ¿Qué es? Sin gloria. ¿Vale? ¿Y sabe qué dijo la mujer? ¿Qué me importa parir este mono? Antes, si la gloria de Dios hubiera estado ahí, yo lo comienzo a parirlo y declaro que es un sacerdote y hago su bar mitzvah a sus 12 años. Lo bendigo, lo visto de lino fino, le pongo un efod. Pero ahora ya me importa si nace con pañales o no nace con pañales, porque ya no hay propósito. ¿Sabe qué parimos cuando la gloria de Dios se va? Parimos sin gloria. Y sabe usted que hay un montón de iglesias llenas de gente, pero sin gloria. ¿Y sabe qué quedó ahí? La historia que un día Dios estuvo ahí. Por eso nosotros no pasemos a ser parte de esa estadística de iglesias llenas pero sin gloria. ¿A mí qué me interesa? Me interesa que se llene, sí, pero más me interesa que su presencia esté en medio de nosotros. Así que los líderes que van a amar su presencia y que le van a decir: Señor, yo no quiero que te vayas de mi vida, yo tengo un propósito, yo soy el próximo sacerdote que va a bendecir esta nación, mis hijos serán los próximos sacerdotes, pero la gloria no se va a perder. Entonces ellos pónganse de pie y levanten sus manos al Señor. Pero vas a clamarlo, el liderazgo va a clamar hoy. Vamos, levanta su mano y levanta su voz también. Si tiene propósito todavía, pues. Si ya no tienes, quédate sentado y que Dios te ayude, hermano. Levanta su voz, levanta sus manos.